emblema de un mosaico romano aparecido en el subsuelo de Córdoba. Representa un actor trágico con la máscara sobre el rostro en actitud de declamar. Calza coturnos y empuña un cayado o rabdos como suelen hacerlo los ciegos. Viste túnica corta y manto. Posiblemente sea una representación teatral de Edipo, modelo frecuente en esculturas y pinturas murales. La escena se sitúa en dos planos, creando la perspectiva, el tenderete o esquene que aparece en el fondo de la composición. Este edículo con cuatro soportes y tejado plano servía como escenario. Es una de las primeras representaciones del teatro. En su origen estaría rodeado de una orla trenzada y con motivos geométricos como era habitual, pero lamentablemente no se ha conservado. La figura posee una gran riqueza cromática con teselas de pasta vítrea de diferentes matices, en rojo, azul, verde y rosa amarillento en el personaje, y en el fondo tonos ocres y distintas gamas de minio.